El andamiaje represivo, el andamiaje legal represivo que intenta el gobierno, los gobiernos, tienen que ver con eso, con las luchas de los trabajadores que pelean por sus reivindicaciones más elementales, como es el salario, como es la situación social de millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, enfrentan los problemas sociales con legislaciones represivas, lo cual lo que va a hacer es agravar el problema, porque no se resuelve la cuestión salarial, la cuestión ambiental, la cuestión de los derechos de los trabajadores, y se agrava con procesamientos, con detenciones. Es decir, se agrava el problema porque no se resuelve el reclamo y se incrementa el problema porque se criminaliza la protesta social.